La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta ¿Cómo cocinar un pescado? De la serie Cocinas y Remedios. Narrado por Doña Carolina Peñalosa. A continuación, Doña Carolina explica su receta para preparar el pescado. Como yo vendía todos los días pescado y llegaba, entonces me quedó como repugnante, ¿no? Pero yo sé prepararlo de distintas maneras. Y yo por lo menos llego y cojo el pescado, no sé cómo otra persona lo hace, lo lavo, le echo sal, le echo limón y lo dejo ahí hasta que coloco el plátano, la yuca o la papa. Pasé un sancocho y después lo aliño y ahora sí juego el pescado y lo echo a la olla. Y si es con coco, pues primero le saco el agua, primero a coco, le saco la leche y vuelvo otra vez y le echo otro poquito de agua y esa agua la echo al sancocho que voy a hacer. Y por último le echo la leche de coco. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.